Extendete. Un programa que pretende mostrar las diferentes actividades de extensión que se realizan desde la Facultad de Psicología. Una invitación a informar para compartir saberes y realidades de la vida universitaria enlazada con la vida de la comunidad. Seguir en el camino de abrir las puertas del conocimiento y del saber popular. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Acá nos encontramos en este tercer encuentro con Gabriela Rusi y Sofía Méndez, integrantes del proyecto estudiantil Espera Saludable, proyecto que fue presentado y aprobado este año. Sí, el 21 de agosto. Buenas tardes, chicas. Le paso la voz a mi compañera Lucía. Bueno, buenas tardes, chiquilinas. Para empezar, queríamos preguntarles qué les llevó a formar parte de un proyecto de extensión. Bueno, en realidad, primero que nada, nos motivaba el hecho de hacer algo en la comunidad y poder mostrar los conocimientos que habíamos adquirido en la carrera, ¿no? Y también un poco de práctica, el tema de que la carrera se ve que nada en tercero, cuarto, en los primeros años, no. Entonces, bueno, un poco eso además nos interesaban los niños, entonces fuimos a ver qué lugar podría ser, tuvimos facilidad en eso. Una compañía trabaja ahí en el Centro de Salud de Ciudad Vieja. Ahí va, ¿dónde están llevando adelante este proyecto y cómo se llama? Contanos un poco. Se llama Espera Saludable, como dijiste tú, y es en Ciudad Vieja, en el Centro de Salud. Y como decía Gabriela, una compañera de nuestro equipo, que somos cuatro, Virginia, Nati y Cabrillo. Y ella fue como el intermediario para poder estar en ese centro de salud y no otro, porque ya teníamos como la facilidad y ya teníamos la aprobación del centro de salud, y si no lo aprobaban lo íbamos a hacer igual. Entonces, estuvo genial que lo aprobaran. Bueno, ¿y cómo surge o a quién se le ocurrió del grupo la idea? A Vicky, justamente, que trabaja ahí, que como que identificó esa necesidad, digamos. Claro, y también fue una parte del centro de salud, de la dirección, que veía una necesidad de utilizar ese tiempo libre en algo. Y bueno, primero íbamos a hacerlo como voluntad propia, digo, ir nada más a trabajar con nuestros recursos y eso, pero bueno, después a partir de la psicóloga que está haciendo la pasantía ahí, nos dijo para presentar el proyecto de extensión, que tuviéramos un trabajo y tuviéramos el apoyo también económico para poder realizar actividades. Entonces ahí fue que nos pusimos a planificar y a empezar a escribir, que más o menos, y bueno, pues salió. Cuéntenos un poco los objetivos del proyecto y a qué tipo de población específica va dirigido. Bien, es en la sala de pediatría. O sea, los días que está pediatría, entonces la población, bueno, justamente son niños, pero es bastante amplia porque hay desde bebés hasta 10. Uh-huh. Entonces un poco la planificación como que está atada a lo que venga, si venían niños más chicos, más grandes. Y básicamente la intención es que a través de herramientas lúdico-expresivas o lo que tengamos como recurso, básicamente hemos trabajado por ahora dibujo y algo de pintura y eso, y también con Cais de la Zona se intentaría coordinar, que todavía no lo hemos hecho, pero está, o sea, recién empezamos, ¿no? La intención es justamente aprovechar ese espacio para darle un uso que nosotros considerábamos mejor, que es a través de, por ejemplo, no sé, te doy cuenta lo que hemos hecho, sí, como sí. Ejemplo. Por ejemplo, con la jornada de Un Trato por el Buen Trato, uh-huh. Se hicieron actividades en relación a eso. Uh-huh. Después, bueno, como vinieron, ahora justo está lloviendo, pero bueno, cuando vinieron los soles fuertes, hicimos como de cuidados de la piel, y ahora lo que pensábamos hacer es derechos. Los derechos del niño, sí, por supuesto. Y vamos planificando, teniendo relación un poco a esas fechas que se van dando, digamos, que ya están como estipuladas así. Y después la intención era esa, un espacio donde Espera Saludable, justamente aprovechar esa espera en algo saludable. Bueno, ¿y qué repercusiones ha tenido? ¿Cómo lo han tomado tanto niños y adultos? Bueno, la recepción fue muy buena por parte de los padres, también de los niños. Ellos ven como que los niños no están ahí corriendo, sin nada que hacer, no se aburren, al contrario. Se quieren ir. Claro, los niños quieren estar ahí, participan. Y el tema también es una población que varía mucho, ¿no? Porque primero es un centro de salud de Ciudad Vieja, que hay tienen niños de diferentes barrios. Eso es un inconveniente que tenemos, pero también digo, lo estamos manejando bien. Y el tema de que entran a la consulta, salen, o capaz que entra un hermanito y se queda o se va. Entonces eso también, estamos como focalizándonos en cada niño que viene, bueno, y vamos contándole la actividad de ese día, por ejemplo, el día del sol, el cuidado del sol, bueno, cada niño que viene a ver qué cuidados hay que hacer, cada uno como más personalizado. Después, después que hablamos con cada uno, bueno, se ponen a pintar, a hacer cosas y ahí estamos todos juntos. Pero la verdad que está muy bueno para los niños, porque se recopan y les gusta. Sí, o sea, imagínate vos, cuatro paredes blancas, sentado 2 horas, te ponen una mesita con colores y pintura, hablen de lo que te hablen, te va a copar. Se te olvida que vas al médico. Claro, sí, ¿no? Sí, es que incluso nos pasaba eso, que no se quieren ir. Uh-huh. Y eso es como que es re lindo, porque es como que, ¿no? Y a nuestra compañera le pasó el otro día que no estaba el espacio, porque ella como trabaja en la administración, iban y le pedían a ella que querían pintar, pero no estábamos, pero o sea, ¿en qué? ¿2 meses que pase eso? Es como re lindo, porque es como que está teniendo alguna resonancia. Sí, sí, ¿viste? Sí, está anclando ese espacio, ¿no? En el lugar. Claro. O sea, ¿arrancó esto cuándo? ¿Aplicarse directamente, ejecutarse el proyecto? Sí, fin de septiembre. Sí. Sí. No, ¿Qué plazo tienen para adelante planificado, digamos? Agosto. 10 meses son. Sí. Tienen un tiempito para seguir elaborando. En enero, en realidad la última semana de diciembre y enero, la primera o la segunda, como es, no vamos a ir porque el centro de salud está quietísimo, no van niños, no van nadie. No se enferma. La gente no se enferma en verano, en realidad. Está de vacaciones. Entonces, claro. Eso sería abrir un impasa y después si ya de lleno se ocuparíamos al trabajo. También estamos pensando como poder extenderlo, capaz que hacer talleres en escuelas o los CAIF del barrio para... Ahí va, eso que trajeron de los CAIF, ¿qué idea tienen de ir ustedes al CAIF, coordinar con la gente eso de ahí? Eso es coordinar, o sea, hablar, sí. Cualquiera de las dos posibilidades. En realidad también el espacio está para la promoción de la salud, ¿no? Además de que sea un espacio que no se aburran, también promocionar, digo, generar hábitos básicos de alimentación, de higiene, que te ayuden. Y también, bueno, dentro de psicología, como para poder detectar ciertas situaciones que veamos que, bueno, no están yendo por donde tendrían que ir y ver qué mecanismos se puede hacer para tratarlas, ¿no? En relación a las coordinaciones con la institución, ¿no? Con esta policlínica es, ahí va. ¿Cómo las vienen llevando adelante? Digo, para pensar esto de la interdisciplinaridad, ¿no? Y el trabajo en red, ¿qué opinión les merece hasta ahora el trabajo que vienen ejecutando? El centro de salud, bueno, desde la dirección mismo, o sea, re bien. O sea, tuvimos una reunión antes de empezar a ir mismo, que ya lo habían aprobado el proyecto, tuvimos una reunión con la dirección y con la directora en realidad, y tal, o sea, la disposición de la mejor, o sea, nosotros la verdad que vamos con total libertad, tenemos, nos hicieron y todo un lugar donde en un mueble tenemos nuestras cosas y pedimos la llave y vamos y sacamos y ponemos y o sea, re bien. Obviamente que también tendrá que ver con la facilidad de que una de las compañeras es parte del equipo de trabajo de ahí, entonces le debe, o sea, genera una confianza extra que ella ya la viene cosechando y como que se aprovecha en este momento, ¿no? Y después con eso de la interdisciplina, como nuestro grupo en sí no es interdisciplinario porque somos todas de acá, lo que sí se tenía planteado es, a través del centro de salud hay pasantes de varias disciplinas, entonces en esas tipo de instancias de como de más de talleres así con los CAIF o mismo en la sala, lo que se tiene planeado para el año que viene es justamente eso. Coordinar con alguno de los que oficien de, no sé si se llaman docente o referente de campo, no sé cómo se llamen, de esos pasantes para que si quieren, integrarse de alguna forma. ¿Y articulan su trabajo en una reunión de equipo con la gente del centro? ¿O ustedes van, despliegan su su planificación y sí, listo, ¿sí? Sí, en realidad nosotros le pasamos la planificación más o menos de 2-3 meses a la dirección para que vea más o menos qué íbamos a hacer y bueno, después las coordinaciones pasan por nuestra cuenta, digo. Nosotros nos juntamos el equipo y vamos y... En realidad también tenemos como nexo a la psicóloga que, como claro, dije, que está haciendo la pasantía ahí. Entonces, bueno, también la residencia. Si necesitamos algo también le pedimos a ella y ya es como más directo, ¿no? Porque la directora también tiene todo el centro para atender, como que no están en todas las cosas, pero digo, básicamente eso, le pasamos la planificación más o menos. ¿Están yendo un día a la semana es? Sí, es un día a la semana, pero para nosotras sería quincenal en el sentido de que vamos de a parejas. Entonces, una semana una pareja, la otra semana va la otra pareja. Entonces, para el centro de salud es semanal, para nosotros es quincenal. Y se realizan generalmente la misma actividad, obvio que idéntica no es, pero el mismo motivo. O sea, si trabajamos derecho, las dos semanas, las dos parejas trabajan ese tema. Bueno, la verdad que muy inquietante resulta también el título y el trabajo que están como abocadas a hacer, ¿no? Un poco de bajar también la ansiedad de esos gurises que van a entrar a una consulta médica, además de trabajar todas estas cosas que están buenísimas, ¿no? Sí, no, además también tuve una adaptación por parte nuestra, porque nosotros, por ejemplo, fuimos un día y no había nadie, y tuvimos que ir. Claro, eso también pasa. La espera, ¿no? Y eso sí pasa. Por lo que están contando, parece una policlínica donde circula bastante gente, ¿no? Y hay centros a la vuelta. Pero también tenés que trabajar con la frustración de que... Claro, tuvimos que replantear, íbamos los viernes y está, y ahora lo cambiamos porque día. Sí, en realidad todavía como que no sabemos, capaz que no sé si lo vamos a cambiar del todo o vamos a ir ese mismo día, pero más temprano. ¿A qué día lo cambiaron? Íbamos los viernes a las 10 de la mañana, pero en realidad como que capaz que podríamos ir 8:30, a las 9, que hay más gente. Y la semana pasada fuimos el lunes y estuvo bueno, habían varios. Y una última preguntita, sí, los adultos, las mamás que acompañan o el adulto que acompaña a ese bebé, ¿qué onda cuando le plantean? Ah, no, bien, porque, o sea, a ver, lo tienen que estar conteniendo de alguna forma para que no se vaya y eso es como que re bien. Ah, incluso muchas veces obligatoriamente tienen que participar por el hecho de que si tiene tipo 4 o 5 años no se acerca solo así de una, ¿viste? Va con la madre y empiezan a pintar entre los dos por ahí y lo empezamos a contar o algo. Y ya, después sí se va acercando más. Otros no, vienen nomás, pero generalmente igual están como indirectamente están o se copan a pintar con ellos. Sí, chiquilina, y desde la facultad, ¿hay algún tipo de apoyo? ¿Tienen algún docente referente al que puedan venir a plantearle dudas o cómo van haciendo eso? Sí. Desde la universidad en general, digamos, se hizo como reuniones de todos los proyectos estudiantiles y se separó en ejes. Nosotros estamos dentro del eje salud y dentro de ese eje tenemos todos reuniones que este año hicimos 3 y el año que viene no sé que hay proyectado, pero este año hubo 3 como ponerle para tratar la metodología, como los aspectos más generales. Y después, dentro del eje salud, tenemos reuniones con 2 o 3 docentes referentes que en realidad han variado, entonces no me acuerdo bien los nombres, pero Dulcinea era una, me parece. Creo que sí. Lo que pasa es que hemos tenido reuniones con diferentes. Y no me acuerdo si Sandra Fraga era o no era, porque al final después se fue infectada. Pero tenemos, y no, de hecho la semana que viene hay una reunión, ¿no? Que es del Eje Salud, que va a ser la última del año. Que la intención es ver en qué está cada proyecto y cómo se proyecta para lo que resta. Sí, en cuanto acá a la facultad, bueno, la semana pasada tuvimos la jornada de proyectos estudiantiles que organizó Extensión. Y bueno, ahí estuvimos participando, una de nuestras compañeras disertó acerca de nuestro proyecto, estuvimos en la mesa de motivación, digo, estuvo bueno de que la gente pueda ver más que hay esa posibilidad de hacer proyectos, no solo de extensión, sino también de investigación, de dinamización y todos los diferentes ejes que cada uno se puede sentir identificado. Y bueno, está muy bueno. Bueno, chiquilinas, muchísimas gracias y las podemos esperar para otro encuentro, tal vez. El año que viene. Sí, ahí va, a ver cómo cierra la cosa. Bueno, muy amables por venir a este espacio, ¿eh? No, muchas gracias. Bueno, a raíz de este encuentro queremos comentarle que nos queda rondando en la cabeza el concepto de trabajo en red y su importancia para realizar un impacto más eficaz en la tarea. Sí, y también si tomamos en cuenta un poco la definición de la OMS de salud, que dice que la salud es un estado de bienestar completo, físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Los conceptos estos de promoción y prevención en salud son como pilares fundamentales a la hora de planificar nuestras acciones en el campo de esto de la salud, ¿no? Sí. Bueno, y justamente creemos que es fundamental este encuentro que tiene este proyecto de extensión en la clínica ahí con niños, porque justamente sirve para bajar las ansiedades, sobre todo en niños, que el tema de la espera empieza como a inquietarlos. Sí, y además que es como un espacio propicio para trabajar, que me parece que no había sido como tenido en cuenta, o capaz que no es tan común que en una espera se trabaje algo, y me parece que está buenísimo ganar ese terreno o esa línea de fuga, capaz que, ¿no? Que no es solamente está, voy al médico y está, en ese intersticio como que pasan cosas, y como lo plantean estas chiquilinas, bueno, el interés también de trabajar sobre diferentes hábitos y diferentes pautas para la prevención de cosas y para la promoción en salud. Claro, no es solamente lo lúdico, sino que también son charlas como informativas que, o sea, que van instruyen a esos niños en prevención, o sea, es como un proyecto que está muy bueno. Desde el lado de la salud me parece que apunta a los pilares fundamentales, como decíamos hace un rato, ¿no? Sí, de no solamente la ausencia de enfermedad, ¿no? Como lo trae esta definición, sino también los sentimientos y los pensamientos que se tienen en relación a algo hacen que uno se sienta mejor, ¿no? Y si en ese espacio, que también genera como cierto nerviosismo, ansiedad, o a veces no gusta tanto de ir al dentista, de ir al médico, trabajar esas cosas nos pareció formidable tenerlas acá, chiquilinas que están con todas las ganas, un proyecto nuevo, y ojalá que pueda seguir desarrollándose años más adelante, o en otras policlínicas, o ideas parecidas. Sí, bueno, claro. Lucía, lo dejamos por acá, pero lo dejamos con un tema que las chiquilinas nos convidaron a escuchar, que se llama Mensaje del Agua, del grupo Macaco. Espectacular, vamos a escuchar. ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Qué le voy a hacer si yo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que yo y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero vos